Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Iniciado en la música por las enseñanzas de su padre, que tocaba el saxo, el contrabajista checo oriundo de Praga, Miroslav Vitus, vino a este mundo en 1947. Comenzó estudiando violín a los 6 años y posteriormente amplió su aprendizaje al piano y contrabajo, instrumento con el que decidió profesionalizarse. Durante los años de estudio en el Conservatorio de Música de Praga, fundó un grupo propio junto con su hermano, Alan Vitus, que tocaba la batería, y con un amigo de ambos, llamado Jan Hammer, pianista. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, del disco Emergence, del contrabajista checo Miroslav Vitus, del año 1986, compositor de todos los temas. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy es el disco Emergence del contrabajista checo Miroslav Vitus, del año 1986. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En 1966, Beatus ganó el primer premio del concurso para músicos noveles en un encuentro internacional en Viena, dirigido por Friedrich Gulda. Poco después, cruzó el Atlántico para estudiar jazz en el prestigioso Instituto Berklee College of Music de Boston. Su primer gran encuentro con los grandes del jazz tuvo lugar al año siguiente, cuando trabajó con el saxofonista alto Julian Cannonball Adderley.

Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Que la diosa guarda los caballos del día. Que la diosa guarda los caballos del día. Sudan de golpe frente a mí. Tras esas dos grandes experiencias, Miroslav Vitus tocó en una sesión con el trompetista Miles Davis. Luego estuvo 2 años con el flautista y compositor Herbie Mann. En 1969 tuvo la oportunidad de grabar su primer disco, Infinite Search, acompañado por Joe Henderson, Herbie Hancock, John McLaughlin y Jean Dejonet. ¶¶

Beatles fue uno de los fundadores del grupo Weather Report, junto a Joe Zawinul, en el que grabó 5 discos. Miroslav Beatles ha sido distinguido siempre por su extraordinaria habilidad técnica, una enorme capacidad creativa y ser poseedor de un gran swing. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Emergence del contrabajista checo Miroslav Vitus, del año 1986, compositor de todos los temas. Se trata de un trabajo solista a cargo de Miroslav Vitus y su contrabajo. Dedicamos el programa a la que ya sabe que no tendrá mañana. Chao. Thank you.